se trocaron en decepciones y hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verla para besarla con esos besos. La miel robarle, que cuando quiere la miel robarle, para embriagarle cual yo de amor. Jamás. Oh.